Hey Chris, yeah. Dímelo, los Santi. Vamos allá. Joel, what's up? Yo Richard. Yo, what's good? Are you ready, mami? Let's go. Aquí estás de frente a mí y no sé cómo actuar. Me tienes loco la forma que mueves todo tu cuerpo, baby. No perdamos tiempo, amor. No tengas temor. Eres para mí y yo para ti. Esto es entre tú y yo. Como tú bailas, como te mueves, nadie lo puede controlar. Como me miras cuando te mueves, tú me llevas más allá. Me miras cuando te...